familia querida, ¿cómo están? Aquí su pastor Homero Salazar saludándoles y listos ya para iniciar nuestro repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. Lección ya número 5, una lección interesante donde estamos otra vez disfrutando de este maravilloso encuentro con el Mesías, porque lo que vamos a estudiar tiene mucho que ver justamente con el noble príncipe de paz. Vamos entonces a hacer una oración y empezamos nuestro repaso. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias porque estamos encontrando cosas preciosas en este libro de Isaías, que es como el Evangelio del Antiguo Testamento, donde no solamente vemos al remanente en acción, sino también, oh Dios, al príncipe de paz, a Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por esta oportunidad, bendícenos para que este repaso clarifique en nuestras mentes cómo realmente Isaías nos presenta a Jesús, nuestro Salvador. Oramos en el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien, bueno, desde el capítulo 9 hasta prácticamente el capítulo 12 estaremos dándole un vistazo aquí en este sencillo repaso a nuestra lección de escuela sabática. Ustedes ya saben bien el contexto de lo que estamos estudiando y analizando. Y bueno, quedamos prácticamente en el capítulo 8 la semana pasada, donde habíamos estado revisando cómo estaba la condición del pueblo y cómo, de alguna manera, Dios nos permite en la promesa del Mesías un restaurador, un sanador, un salvador para nuestro corazón. Sin embargo, después de haber analizado un poquito los elementos del remanente, como se los compartí, llegábamos hasta el verso 19 del capítulo 8, donde se habló, y no lo profundicé mucho aquella vez, acerca de la condición del pueblo buscando el consejo de los muertos. Esto ya indica, esto ya muestra la condición moral, la condición espiritual en el que estaba tanto el rey como el pueblo de Judá. Y ni que hablar del reino del norte de Israel. Entonces, en esa última parte, yo quisiera leerles para que quede claro, porque lo que viene ahora en el capítulo 9, de los versos 1 al 7, es algo maravilloso, trae luz a nuestro corazón. Dice el texto del capítulo 8 para mostrarnos las tinieblas en las que estaba el pueblo. Mira lo que dice. Y si os dijere, en verso 19, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí lo que estamos viendo es, Dios es un Dios de orden claro, sincero, y Él siempre dice la verdad. Y aquí está reprochando Dios a través de Isaías al pueblo, al rey, por dejarse llevar por esto que en realidad no existe tal cosa como que los muertos que han muerto están vivos. Y entonces dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos del castigo, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán. Y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Las consecuencias de nuestro apartarnos del Dios Todopoderoso. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Las mismas tinieblas en las que viven todos aquellos que no creen en Dios y que justamente practican estas abominaciones que ya Dios ha condenado tantas veces. Entonces, la condición que nos muestra es que hay una oscuridad tremenda en el pueblo. Pero yo les dije la última vez, Dios tiene un remanente. Dios tiene un grupo de fieles, de hombres y mujeres que le sirven, que le siguen, que lo aman con pasión, que esperan en Jehová y que Jehová les da nuevas fuerzas. Entonces, noten lo que dice, y aquí ya entramos a lo que esta lección en esta semana nos presentó. El capítulo 9, versos 1 al 7. Vamos a ir viendo un poquito porque este es el capítulo clave de toda la lección de esta semana. Personalmente, el capítulo clave es el capítulo 9, verso 1 al 7. El resto está poderoso. Me gusta mucho el capítulo 11, ya les voy a mostrar, pero quiero leerles esto porque aquí hay esperanza. Dios nos da esperanza a pesar de nuestra condición. Dice, hablando, y siempre piensen en esto, piensen en el remanente, las bendiciones que vienen al pueblo remanente, al pueblo fiel de Dios. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Y ahora noten, noten lo que dice, no habrá siempre oscuridad, ¿por qué? Mira lo que dice acá, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Si tú notas este texto, este es el texto que Mateo utiliza para mostrarnos la misión de Cristo Jesús, llevando luz y empezando su ministerio en Galilea. Esto lo encontramos en Mateo 4, 12 al 14. Está hablándonos prácticamente, Mateo utiliza este texto de Isaías para mostrar la misión de Cristo, llevando luz. La luz del mundo, la vida ha venido a nuestra arena y Jesús está llevando luz. A eso se refiere. Nota cómo este capítulo también contiene este mensaje mesiánico maravilloso. Y dice, ahora, el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto es maravilloso. O sea, quiere decir que de alguna manera, a pesar de que podemos decir el pueblo falló, el mundo está patas para arriba, aquí la cosa no funciona, hay completa oscuridad. Escucha, hay esperanza. Lo que te están diciendo estos textos. Hay esperanza en la luz. Me gusta porque ahora muestra a Dios, va a mostrarnos el carácter de Jesús, el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que dice, decía Isaías en el capítulo 2, verso 5. Decía Isaías en el capítulo 2, verso 5, así. La invitación que Jehová nos había hecho. Dice así. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Hermano mío, hermana mía, la invitación de Dios es siempre a que podamos vivir en la luz. Jesucristo, el Verbo, el que era con Dios, el que estaba con Dios, es la luz que ilumina nuestro corazón, nuestro caminar, nuestro día a día. Nosotros tenemos una segunda oportunidad en Cristo, aun cuando hayamos negado tantas veces a Dios. Dios es un Dios de segundas oportunidades que ilumina nuestro caminar. Por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios se nos revela a través de su palabra. Y el pueblo que está en oscuridad verá esa luz. Obviamente eso es una profecía que se cumpliría cuando Cristo viniera. Pero Cristo ya vino. Ya nosotros estamos viviendo el tiempo final. Ya sabemos quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Ya sabemos quién es la luz del mundo. Y aquel que camina con la luz del mundo brilla. Por eso también llegamos tú y yo a ser luz del mundo. Luz para iluminar a los que están en tinieblas. Es maravilloso. Esto es lo que presenta, a pesar de la oscuridad, de todo lo que ya vimos, a pesar de toda la desobediencia y la idolatría que vivió el pueblo, Dios ofrece a sus hijos una esperanza y una luz. Pero eso no es todo. Fíjate lo que dice. Vamos a ir llegando a los versos 6 y 7, que son tremendos. Allí se nos va a revelar el carácter de Dios. Fíjate lo que dice. Dice, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¡Qué maravilloso! Con Jesús, con Dios, el gozo, la alegría, la plenitud se aumenta. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, cuando cosechas lo maravilloso que has sembrado, que es, siembras el bien, cosechas el bien, siembras el mal, cosechas el mal. Porque tú quebraste su pesado yugo. Ah, ¿qué dice Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Caminar con Cristo es lo que más nos conviene. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, así. Así como Gedeón con los madianitas, venció a los madianitas con 300 hombres nada más. ¿Eh? ¡Wow! El Señor quitará el yugo de sobre nuestros hombros. Dolor, sufrimiento, temor, angustia, muerte. Estamos hablando de quién es la resurrección y la vida. Te estamos hablando, ya vas a ver el carácter y de quién está hablando Isaías aquí. Verso 5, miren qué lindo, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. O sea, no habrá más batallas ni sangre, nada más, cuando Cristo Jesús llega a tu corazón. Aquí está, cuando Cristo llega a tu corazón, entonces tu cosmovisión, tu vida, tu futuro, tu presente y tu pasado cambian. ¿Por qué? Versos 6 y 7. Mira lo que dice. Porque un niño nos es nacido, Cristo. Hijo nos es dado, Cristo. Gálatas 4:4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, y nótalo ahora, dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Dice, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Wow! Las palabras que nuestra lección destacaba con relación a admirable a cada atributo del carácter de Cristo aquí es poderosísimo. Admirable tiene una relación impresionante con los milagros. Los milagros que este príncipe de paz haría. Consejero hace la relación con la sabiduría, con la inteligencia espiritual que Cristo tenía. Si tú lees los evangelios y te darás cuenta que guiado por el Espíritu Santo Jesucristo era sabio, impresionantemente sabio. Dios fuerte. Esta palabra en griego significa héroe. Prácticamente el Dios fuerte actuaría como un héroe. Cristo es nuestro héroe. ¿Eh? Padre eterno, príncipe de paz. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios trino. Cada uno de ellos dándonos a nosotros en la persona de Cristo la bendición de su protección. Padre eterno. Wow. Príncipe de paz. Esto es Cristo para nosotros y esto es lo que nos dice. Las tinieblas se disipan porque el Mesías viene. Galilea de los gentiles, allí va tu gran admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, tu príncipe de paz a bendecirte y cuánto nos bendijo su presencia. Tú lees la historia en los evangelios, cuánto la presencia de Cristo, cómo Él nos enseñó a caminar, a vivir vidas felices, a tener un carácter semejante al de Él, a edificarnos a través del Espíritu Santo para tomar el ejemplo de Cristo y caminar en humildad, en mansedumbre, en buen trato, en nuestras relaciones, en nuestras interacciones con los demás, a dejar de ser un pueblo idólatra, a dejar de ser un pueblo egoísta, soberbio, altivo, a dejar de fabricar males, a vivir una vida funcional, madura espiritualmente, que la gente pueda mirar y decir, mira esa persona, wow, qué apasionada es por Jesús y cómo vive su cristianismo, porque sirve, porque ama, porque trata bien a los demás, porque sabe controlar sus emociones también, tiene dominio propio y manifiesta las virtudes maravillosas del Espíritu Santo en su corazón. Esto es lo que hace Cristo en nosotros. Él nos enseñó a vivir una vida de mansedumbre, de humildad, de servicio, de amor. Maravilloso, maravilloso. Pero ahora, terminando todo este momento, vamos a volver en el capítulo 11, volvemos otra vez a hablar del Mesías, hablar del remanente y hablar de la primera y segunda venida de Cristo. Pero ahora la lección se concentra, después de todo lo que hemos visto, se concentra, estoy tratando de resumir, se concentra en el castigo que va a recibir. No solamente Israel del norte, no solamente Judá, sino también los sirios. Y vuelve otra vez a concentrarse la lección desde el verso 8 del capítulo 9, desde el verso 8 prácticamente hasta el capítulo 10, verso 34, estamos del capítulo 9 al capítulo 10, verso 34, empieza a concentrarse en todo lo que le vendría, en todo lo que le vendría, tanto a Israel del norte como a Judá, a Israel del sur. Ya simplemente, ¿te acuerdas que se habían confabulado el Israel del norte con los sirios? ¿Eh? Para atacar a Israel del sur, a Judá. Pues fíjate, los sirios van a ir en contra del Israel del norte también. Pero quien va a devastar estos tres van a ser los asirios. Los asirios. Con Tiglat-Pileser combatiendo contra ellos. Y aquí aparece todo ese relato, todo ese relato. Quiero destacar de todo este relato las veces en que aparece Dios hablando, buscando el arrepentimiento del pueblo, buscando que el pueblo confíe en Él, y no lo hace el pueblo. Por lo tanto, el furor y la mano de Jehová se extiende sobre ellos. Y yo te voy a leer los textos que anoté acerca del furor y la mano de Jehová. Fíjate lo que dice el capítulo 9, ya, verso 12. Dice, vamos al verso 11. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Cuando está hablando, ni con todo esto, de que vendrán los asirios a combatir contra ellos, ni con todo esto se les bajó los humos de la soberbia y la altivez de espíritu a los israelitas, ni con todo eso. Y entonces repite en varias ocasiones en este capítulo que la mano, el furor y la mano de Jehová está extendida en contra de ellos. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Dios está haciendo justicia. Dios está obrando y haciendo justicia. En otras palabras, van a sufrir muchísimo porque han abandonado a Dios. Le han dado la espalda por su soberbia y su altivez de espíritu. Verso 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. ¿Qué es esto? ¿Tanta dureza? ¿Qué es esto? Infatuación, necedad, dureza de corazón. Todo eso significa, sí. Y te voy a leer los textos, porque aquí lo que viene, todo lo que se relata, es lo que está y va a suceder, y sucedió con Israel. Los babilonios, los asirios, van a terminar arrasando. Pero te voy a leer esos textos donde está la mano de Jehová. Dice el verso 17, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto que le está sucediendo, dice, ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La mano de Jehová está extendida. Tú dices, voy a leerte otro texto más. Verso 21 dice, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ya esas batallas tú ya las conoces. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Cuando tú lees esto, nos vamos a ir al capítulo 5, verso 25, para mostrarte cuándo aparece por primera vez que el furor de Jehová está contra ellos y la mano de Jehová está extendida. Capítulo 5, verso 25. Mira lo que dice. Ahí aparece por primera vez en Isaías esta frase que ahora en el capítulo 9 está repitiéndola varias veces. Dice el verso 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Y nota, con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Por qué? Porque es un pueblo testarudo, no entiende, no aprende. Y ahora sí, el verso 13 del capítulo 9 decía, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Dios al que ama disciplina, ¿correcto? No lo hizo. Y allí aparece todo lo que va a suceder. En el verso 5 del capítulo 10 ya estamos diciendo, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea que ya los babilonios, los asirios, van a hacer su parte. ¿Por qué? Porque no reconocieron su pecado, no lo confesaron, porque no se arrepintieron. ¿Te ha pasado alguna vez? Es que las consecuencias de nuestros hechos nos alcanzan. Cuando nosotros mantenemos la altivez, lo dice el Salmo, antes de la caída es la altivez de espíritu, la soberbia. Bueno, no voy a leer más nada porque en estos últimos minutos quiero dedicarme al capítulo 11. Solamente para destacar, ahora empieza a aparecer, como lo hice en la anterior vez, empieza a aparecer el remanente. Empieza a aparecer el remanente. ¿Ya? Dice en el verso 12 del capítulo 10, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Aquí también ya hay juicio para Asiria. Entonces, dice que enviará Jehová, verso 16, debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Y aquí está el juicio contra los asirios. Y ahora empieza a hablarnos de este remanente con el cual cerré la vez pasada nuestra lección. Verso 20. Estoy en el capítulo 10. Después de todas estas batallas, de que la ira de Jehová se manifiesta, su furor y su mano está extendida, ahora, el verso 20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más, escúchalo bien, hermano y hermana, se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Mira qué maravilloso. Nunca más buscarán el apoyo del enemigo, como lo hicieron con los asirios. ¿Te acuerdas? El rey Acaz pidió la ayuda de los asirios. No, nunca más. Sino que se apoyarán en Jehová. Este es el remanente. ¿En qué se apoya el remanente? ¿Quién es su roca fiel y firme? Jehová. Jesús es la roca firme del remanente. Dice, verso 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Noten las bendiciones. Volvemos a las bendiciones que recibe el remanente. Nos conviene confiar en Jehová. Nos conviene caminar con él. Dice el verso 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así. Pueblo mío, moradores de Sion, no temáis de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El divino maestro, el consejero, el príncipe de paz, el héroe, nuestro Dios sabio, él a través de Cristo nos librará de ese yugo terrible que simboliza Babilonia, el pecado, la confusión, la idolatría. Muy bien. Y ahora sí, dejamos allí para ir cerrando con esta parte que es sumamente importante, en el capítulo 11. El capítulo 11 de nuestra lección esta semana cierra prácticamente uniendo la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Hay diferentes cosas que suceden tanto en la primera como en la segunda venida de Cristo. La primera, cuando Él viene a redimirnos del pecado. La segunda, para completar su maravilloso plan de salvación y podamos ser glorificados. Con Cristo tenemos justificación, santificación y glorificación. Y de eso nos está hablando prácticamente el capítulo 11. El capítulo 11 nos habla acerca del reinado del Mesías. Y aquí quiero que destaquemos lo siguiente, dice el verso 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el papá de David, ustedes recuerdan, ya un hombre trabajador, humilde. Bueno, está hablándonos de esa genealogía que nos presenta Mateo. Ustedes van a darse cuenta, yo no estoy inventando nada, ustedes van directamente a Mateo, al capítulo 1, y en el capítulo 1 de Mateo, en el verso 6, dice, Isaí engendró al rey David. Y entonces después ya termina la genealogía con Cristo Jesús. Entonces dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Está hablando de Cristo. Cristo. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Y aquí vuelve otra vez a conectarse con las características del carácter del Mesías que vimos en el capítulo 9, versos 6 y 7. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. No decía que era admirable consejero, príncipe de paz. Sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cristo Jesús vivió bajo el poder del Espíritu Santo. Cristo Jesús venció para que nosotros podamos vencer. Cristo Jesús. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Verso 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Cristo. Es completamente cristocéntrico este pasaje. Y ahora noten, vamos ahora, experiencia en la segunda venida de Cristo con la tierra nueva. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, y becerro y león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Noten ustedes las promesas preciosas. Esto parece raro, ¿verdad? Parece increíble. Pero eso es lo que relata Isaías, combinando la justicia de Cristo a favor nuestro y la gloria de Cristo a favor nuestro. Verso 10 vuelve otra vez a mencionarnos la raíz de Isaí. Dice, acontecerá en aquel tiempo que de la raíz de Isaí, el papá de David, ya Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Cristo nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar, noten, el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia. Esta parte me llamó poderosamente la atención. Cómo con la presencia de Cristo en nuestro corazón, cómo con la presencia de nuestro Salvador, cambia inclusive el odio. Ustedes saben que esa relación Israel del Norte y Israel del Sur era muy tensa de odio. Y ahora escuchen, y se disipará la envidia de Efraín, Israel del Norte, y los enemigos de Judá, Israel del Sur, serán destruidos. Y ahora noten, Efraín, el reino del Norte, no tendrá envidia de Judá, el reino del Sur, ni Judá afligirá a Efraín. Sus constantes batallas pararán, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Sacarán también a los de Oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Está hablando de una restauración total. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Otra experiencia parecida a la del Mar Rojo. Y termina diciendo, me encanta, el remanente. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Grandes cosas Dios ha preparado para su remanente. Y todo esto, mis hermanos, es digno de alabanza, de gloria y honra. Lo que Dios hará a favor de su pueblo es maravilloso. Ya Cristo Jesús, el Mesías, vino. Ahora Él vendrá por segunda vez para restaurar a su pueblo, a su Israel, para siempre. El espiritual, el que está formado por todos aquellos que creen que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso el capítulo 12, verso 1 al 6, es prácticamente otro canto, un canto de gloria, canto de alabanza, como el de Moisés y María, como el canto que cantaron por la victoria que el Señor les dio. Y se lo leo para finalizar. Capítulo 12, verso 1, dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Consolado, pueblo mío, es el título general de todo este trimestre. Me has consolado, Jehová. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Como decía Romanos 3:24, ¿tú lo recuerdas? Nuestra lección nos llamó a Romanos 3:24. ¡Qué maravilloso! Jehová, nuestra salvación. Cristo, nuestra salvación. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Canta, canta, alaba su nombre, porque hay Mesías, hay Salvador para ti y para mí. Maravilloso, maravilloso Príncipe de Paz, maravilloso Dios, increíble tu carácter, Señor. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Aprendamos la lección. No vamos a caer como Israel, no. Tenemos a Cristo. Peguémonos a Jesús como los pámpanos a la vid y llevaremos mucho fruto y cantaremos ese cántico de victoria. Amén. Amén. Terminamos aquí y vamos entonces a orar. Padre, gracias, gracias por este tema, gracias porque vemos a Cristo tan claramente en tu palabra. Gracias porque Isaías nos cuenta de esa gloria maravillosa. Hoy, Señor, nuestros corazones se entregan a ti. Llénanos, oh Dios, en nuestra plegaria, en nuestra oración, y haznos victoriosos para que este tiempo difícil que estamos viviendo, todos podamos ser luces encendidas para declarar que en Cristo Jesús hay salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.